Y en el día de hoy se están movilizando los movimientos populares, los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Barrios de Pie y también el Frente Popular Darío Santillán. Justamente estamos en contacto telefónico con Dina Sánchez, integrante de esta última organización. Hola Dina, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. Hola Pepe, buen día. Buen día. Bueno, contanos, están ahí en el obelisco, ¿cuál es el sentido de esta jornada? Sí, mira, hoy estamos marchando por la ley de emergencia alimentaria y la ley integral de economía popular, por políticas urgentes que den respuesta a la dura realidad que vivimos millones de familias. Trabajadores y trabajadoras de la economía popular salimos a la calle ante la grave situación económica que estamos viviendo hoy en los barrios populares y que se agrava aún más con las reformas que quiere implementar el gobierno. Así que estamos acá desde el Frente Popular de Santillán, junto a Corriente Nacional, Izquierda Latinoamericana, la Juana Azurduy, entre otras organizaciones populares. Uh-huh. Estamos marchando en contra de la reforma laboral, previsional e impositiva que pretende acordar el gobierno con empresarios y algunos dirigentes de la CGT, aumentando la desigualdad y profundizando el ajuste y agravando la situación que ya vivimos los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Dina, ¿qué sienten ustedes como trabajadores de la economía popular cuando el presidente dice que todos tienen que poner un poquito, todos tienen que esforzarse? Sí, nosotros sabemos, lo escuchamos al presidente cuando dice que todos tenemos que ceder un poco para que este país avance. A lo que nosotros le contestamos, que los trabajadores y trabajadoras de la economía popular ya no tenemos nada para ceder. Que deberían ceder los empresarios que se llevan la plata en pala, que debería ceder parte de los 200.000 pesos que cobra el ministro Aranguren, que tiene empresas, que deberían de bajar los salarios de los miembros de gabinete. La verdad que nosotros, los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, no tenemos más que ceder, no somos la variable de ajuste, y la verdad que nos desconcierta cada vez que escuchamos cuando salen a decir estas cosas, y nosotros a eso respondemos lo que te dije, no tenemos ya nada para ceder. Nosotros la situación que estamos viviendo es una situación de emergencia económica que se agrava con las reformas que propone el gobierno. Acá falta la agenda de los de abajo. El presidente Macri sale a decir que para que este país crezca. La verdad que lo que vemos es que quiere un país que crezca excluyendo y precarizando el 50% de la población. La pobreza, la falta de oportunidades a nuestros jóvenes, el deterioro de nuestras condiciones de vida, la verdad que esto no da para más. Dina, ¿cómo ven ustedes en el día a día la situación en los barrios donde está el Frente Popular Darío Santillán? Y la verdad que nosotros la situación que vivimos es cada día más grave, cada día aumentan las familias enteras que se acercan desde la necesidad de un plato de comida, la necesidad por un puesto de trabajo. Sabemos que hoy hay millones de desocupados, millones de niños que están debajo la línea de la pobreza, niños con desnutrición. Somos nosotros las organizaciones sociales, las laburamos en estos barrios más precarizados, en estos barrios que el gobierno tiene olvidado. Somos nosotros los que contenemos a no solo a nuestras familias, sino a las familias que se acercan día a día a nuestros comedores, a nuestros merenderos, a nuestros productivos. Dina, ¿cómo sigue la jornada de hoy? Sí, mira, la jornada de hoy es larga, pero con muchas ganas de luchar. Hoy arrancamos desde las 7, estamos acá en el obelisco. A las 11 de la mañana estamos en Salta y Avenida de Mayo. A la 1 de la tarde estamos en Plaza de Mayo y a las 6 de la tarde en el Congreso. Y además esto se va a repetir en distintos lugares del país con ollas populares también, ¿no? Sí, esta es una jornada de lucha a nivel nacional con 1000 ollas populares, exactamente. Dina Sánchez, muchas gracias por el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Gracias a ustedes por dejarnos que el pueblo nos escuche. Que tengan buen día y gracias. Un fuerte abrazo, muchas gracias a ustedes. Ahí hablábamos con Dina Sánchez, integrante del Frente Popular Darío Santillán, directamente desde el Obelisco porteño, donde a las 7 de la mañana comenzó esta Jornada Nacional de Lucha de los Movimientos Populares por la emergencia alimentaria y por una ley que ellos mismos han elaborado para el sector de la economía popular.